Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 9 de enero. Las últimas actuaciones efectuadas a través de la Delegación de Fomento Económico y Social dentro de la campaña navideña ha centrado la intervención del responsable municipal y concejal popular en el Ayuntamiento de Ubrique, José Gabriel Calvente, durante el espacio de política local de la mañana. El edil del Grupo Municipal Popular ha avanzado además el trabajo que se está realizando en torno al Festival Ubrique Bajo la Piel, iniciativa que será presentada en Fitur 2024 y que se configura como uno de los principales proyectos para este ejercicio por parte del gobierno local. El evento tiene como objetivo ofrecer a los visitantes una visión global, sobre todo de lo que el municipio puede ofrecer a través de su principal sector productivo, la marroquinería, sumando a ello su oferta hostelera, culinaria y turística. Tal y como nos explicaba Calvente, es un proyecto muy transversal que se trabaja desde todas las delegaciones y donde el sector comercial es clave. Se pretende además, tal y como reseñaba, dar a conocer nuestra piel y artesanía, darle visibilidad a lo que no se ve, a las distintas empresas que no se dedican directamente a la piel, pero que forman parte del sector. En un primer momento acordamos con los técnicos la manera de trabajar que queríamos, realzar, al menos lanzar trimestralmente. Veremos, evidentemente hay épocas del año que se pueden pisar un poco más con otras, campañas de dinamización, de apoyo al comercio local. Comenzamos con la de esta Navidad regala Ubrique, sí. Que se repartieron, aparte de los distintos medios de comunicación, se repartieron unos 200-150 carteles, 200 creo que eran, por nuestra localidad, los distintos establecimientos, con una fotografía de los callejones iluminados que creemos que resume bastante bien lo que es la época hecha en nuestro pueblo. Fotografía de Manolo Canto, de aquí también darle las gracias por la colaboración. Y nos enfocamos, pues bueno, en eso. Es verdad que en esta época navideña la delegación, con lo que he dicho del concurso escaparate, dinamización de distintos establecimientos, el roscón, cartera, pues bueno, tiene bastante trabajo concentrado prácticamente en 2-3 semanas. Y sí, seguimos en este siguiente trimestre, que la idea y lo que donde más nos vamos a centrar es al final de marzo, que sabemos que tenemos el Festival de Bajo la Piel, que bueno, que en próximos días se darán más detalles. Ya hubo un vídeo, igualmente también desde la Delegación de Comercio se presentó un vídeo que ha tenido bastante repercusión con el ámbito navideño en los establecimientos de nuestra localidad, que de aquí también, bueno, agradecer a los que colaboraron en realizarlo. Y eso, volviendo al Festival de Bajo la Piel, que se ha presentado el vídeo promocional, se han tenido muchísimas reuniones con todo tipo de colectivo, empresas de nuestra localidad. Creemos que va a ser, puede marcar un antes y un después lo que es en las ferias comerciales, sobre todo en nuestro pueblo, que sabemos que la piel es el motor principal y que sigue así durante muchísimos años, pero bajo la piel no existen otras muchísimas más cosas que queremos darle su espacio, que se conozca Ubrique por todo lo que tenemos, que no es poco, la verdad es muchísimo. Y eso, se presentó el vídeo promocional donde ya más o menos se intuía cómo iba ahí todo. Y en Fitur, que si no me equivoco es del 24 al 28 de enero, es donde se va a centrar, tanto con el vídeo como con distintas ponencias, reuniones, que ahí es donde se van a dar más detalles, ya enfocado en esta feria que será a final de marzo. Y pues eso, básicamente creo que ahí es donde el área de comercio se va a centrar en este trimestre, en trabajar, uh-huh, en colaborar, en apoyar a este festival, que aún es muy amplio. Creo que todas las delegaciones, claro, hay eventos que son bastante transversales y que trabajamos todas las delegaciones, porque siempre hay policía y, o sea, de todo, entonces estamos todos trabajando en una, no es un evento de comercio nada más, sino amplísimo. Así que nada, en eso es lo que nos vamos a centrar, sobre todo en este primer trimestre. A fin de cuentas, como he dicho, la piel es el motor, ¿no? El motivo principal, pero va a tener muchísimas más cosas que bueno, cuando ya llegue Fitur y se va haciendo público todo todo lo podréis ver eso en las distintas redes sociales que se ha creado con el nombre oficial, ¿no? De Bajo la Piel, lo podéis ver tanto Facebook, TikTok, Instagram, lo podéis ver en distintos medios. Y lo dicho, que esperemos que ya a final de enero, cuando se haga la presentación de forma más oficial, aunque ya tenemos vídeos y se van dando pinceladas de todo, pues podamos dar todos los datos ya cerrados de lo que será el fin de semana, es un poquito más amplio, será del 21 al 24 de marzo, y de ahí se darán todos los datos ya para que la población en general, bueno, pues esté informada, y esperemos que sea un evento bastante potente, y no solamente en nuestra localidad, sino en el ámbito de la sierra y de la provincia. Bueno, la intención es, más allá de dar a conocer nuestra piel, nuestra artesanía, todo lo que en esta localidad hacemos, es también darle visibilidad a lo que hacemos, que no se ve tan día a día. Las distintas empresas que no se dedican directamente a la piel, pero que tienen, que a fin de cuentas, bueno, como se suele decir, comemos toda la localidad de una forma u otra, comemos de la piel. Mostrar un poco al mundo, tanto nuestros artesanos, nuestras manos, todo, en lo que se hace en otros espacios comerciales. Cambiamos de asunto. Bomberos de Ubrique y Guardia Civil Judicial colaboraron en la tarde de ayer en el rescate de un varón de 67 años de edad que fallecía en una zona de difícil acceso en la barriada Caldereto. Durante la intervención, los agentes de bomberos rescataron el cuerpo hasta una zona de mejor acceso para su posterior traslado por los servicios funerarios. El Centro de Salud de Ubrique está llevando a cabo una campaña de vacunación contra la gripe A y COVID sin cita, especialmente dirigida para mayores de 60 años, bebés de entre 6 y 59 meses y pacientes con patologías previas. De igual modo, se recuerda que desde el Ministerio de Sanidad se recomienda que este año también se vacunen los convivientes de estos grupos. Del 9 de octubre al 4 de enero se han vacunado en Andalucía 1.658.000 personas frente a la gripe y 1.058.000 frente al COVID. La campaña comenzaba el pasado 25 de septiembre y está previsto que finalice el 31 de marzo, dentro de un contexto en el que se está produciendo un brote de virus invernales, así como un aumento de casos de virus respiratorios. Se impone a partir de mañana miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y centros de salud de toda España. Muchas veces no nos creemos, porque se hace una mayor propaganda, una mayor información los meses de octubre, noviembre, de la vacunación, que la vacunación solamente es efectiva en los meses de noviembre y diciembre, por ejemplo. No. La vacunación es efectiva en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Es decir, que en cualquier momento es conveniente vacunarse. Cuanto antes, mejor, por supuesto. Si es en noviembre, mejor. Pero el que no se haya vacunado en noviembre ni en diciembre, ahora en enero y en febrero y hasta marzo, es conveniente vacunarse a aquellas personas que no se hayan vacunado y que sean población diana, como dice Rocío, como dice la autoridad sanitaria, especialmente personas, mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, personas que tengan defensa baja por cualquier enfermedad, diabético, hipertenso, obeso, en fin, todas estas personas se recomienda que estén vacunadas contra la gripe y contra la COVID. Y los niños pequeñitos también contra la gripe, y también los más pequeñitos contra la bronquiolitis, que antes no había vacuna y ya sí la hay. Es decir, que se pide cita al centro de salud. También hay días en que están abiertos, puede uno en cualquier momento, eso varía en cada centro de salud, pero se llama información de recepción. Mire usted, yo quiero vacunarme contra la gripe y la COVID, ¿qué día puedo ir? Pues mire, el jueves o el lunes, cuando sea, pues puede venir a la hora que quiera dentro de este tramo. O pido cita y se la doy para tardía. ¿Por qué? Porque una vez que te pones el pinchazo, las defensas empiezan rápidamente el cuerpo a trabajar. Y a los 10 o 14 días, pero normalmente ya a las 2 semanas, tienes tú las defensas completas prácticamente. Así que ya tu cuerpo reacciona, y como todavía la gripe va a tener como mínimo hasta marzo va a tener vigencia, hombre, que irá bajando a partir de febrero, normalmente baja, ¿no? Pero sigas viéndola. Y la gripe no es una enfermedad que en la mayor parte de las personas es leve, es decir, cuando una persona está sana, no tiene patología de base, de diabetes, de corazón, de riñón o algo que le pueda agravar, pues la mayor parte de las personas con 3 o 4 días del palo, ¿no?, de dolores, de dolor de cabeza, algo de fiebre, pues a la semana ya estamos menos bien. pero las personas que tienen alguna patología pueden pasarlo mal, sobre todo la neumonía, es una de las complicaciones. Y una neumonía, hoy día hay antibióticos y demás, pero hay personas que con defensa baja pueden tener serios problemas. Así que vacunarse es fundamental. Estamos ahora en época de vacunación, que deben llamar al centro de salud para saber qué día pueden ir a vacunarse aquellas personas que no se hayan vacunado. Porque la COVID, por ejemplo, este año pasado causó en Estados Unidos, un país con grandes adelantos, 50.000 muertos. 50.000 muertos todavía en Estados Unidos. En España no tanto, pero que hay personas que con el COVID que no se han vacunado o no se han revacunado, no se han puesto las dosis de recuerdo, y que cuando pillan la COVID, la pillan fuerte. Porque si está vacunado, a lo mejor te da leve o evitan muchas complicaciones. Pero los que no se han revacunado, no están puestos la vacuna de recuerdo, le pueden dar serios problemas, que la COVID está aquí todavía, que ha venido para quedarse. Y los niños con bronquiolitis, es decir, que deben vacunarse para prevenirla, es decir, que para prevenir la bronquiolitis, que normalmente suele pasar bien, pero hay niños que quedan hospitalizados y lo pueden pasar mal. Es decir, que todas estas cosas tienen arreglo junto con las mascarillas. Es decir, ahí lo mejor es la prevención. Mascarilla y vacunación. Esa es la clave. Y hacer posible no acudir al centro de salud para una gripe o un resfriado con síntomas leves. Es decir, con dolor de hueso, con dolor de cabeza. Es que tú ves que es una gripe y ya está. Ahora, si tú ves que te duele un costado y sospechas que puede ser una neumonía, tú ves que te ahoga, que no es, que esto no es una gripe más o menos normal, entre comillas, pues entonces sí, debes llamar al centro de salud, decir que en fin, que te encuentras mal, que quieres una cita presencial con el médico o consultar, y eso no se deja pasar. Pero la mayor parte de las personas que no tienen ninguna enfermedad de base, de diabetes, de hipertensión o algo, no deben acudir al consultorio o para un proceso reumático que lleva 5 semanas o 3 meses con el dolor de la rodilla. No acudan ahora al consultorio, porque lo masifican y además pueden pillar allí lo que no tienen. Pueden pillar allí una infección respiratoria porque se han contagiado por alguien que se quitó la mascarilla o en la calle se lo tocó y estuvo hablando con él cuando iba a entrar al consultorio sin mascarilla y va a tener una gripe cuando iba por un dolor de rodilla o un dolor de hombro. Así que si hace posible, durante este mes de enero, febrero y hasta que los otros digan que ya esto ha remitido, no acuda al consultorio y hace posible, pues siempre llame si tiene alguna duda por consulta telefónica. Varios apuntes más. Por un lado, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que el próximo 11 de enero, este jueves, finaliza el plazo de entrega de los carteles para poder participar en el concurso del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2024. Este jueves, en horario de 6 a 9, por la tarde, en el Antonio Barbadillo, los aproximadamente 150 socios del Ubrique Club de Fútbol tienen una cita con las urnas. El colectivo nacido el pasado verano celebra sus elecciones a la presidencia con 2 candidaturas presentadas, la de la continuidad de José Antonio García López, presidente hasta el momento de la convocatoria de esta cita, y la emergente que lidera Ángel Román. Ambos han pasado por la sintonía de Radio Ubrique para valorar unas elecciones que estaban previstas desde el propio nacimiento del club, cuando se explicó que la junta directiva formada por entonces sería provisional mientras el proyecto echaba a andar. Así lo explicaba el propio José Antonio García, quien reconocía que el día a día del club había dilatado este compromiso adquirido un poco más de lo que les hubiera gustado. Antes de las elecciones, hoy martes, en horario de 7:30 y 8, ambas candidaturas presentarán sus respectivos proyectos en una reunión informativa que tendrá lugar ante los socios que así lo deseen participar en el IES Francisco Fatou. La verdad es que al principio no me iba a presentar, pero he visto necesario que el club ahora mismo, por lo menos la primera legislatura, necesita alguien que tenga algo de experiencia a la hora de mover el club. Primero porque queremos que el club sea referente en toda la provincia de Cádiz, y de hecho el trabajo ahora mismo está en hacerlo referente, no solo en la sierra, sino en toda la provincia de Cádiz. Yo quizás por lo menos soy muy ambicioso, ya tú me conoces, que nosotros empezamos sin nada y fuimos un club destacado. Entonces, la verdad es que como para que esto se asiente, creo que se necesita alguien con algo de experiencia en la dirección del club. Sí, yo la gente que llevo son gente con experiencia. gente que ya ha estado, que ha cumplido, porque la verdad es que necesitamos gente con mucha experiencia para que esto se asiente. Una vez que se asiente, la gente que quiera entrar nueva, o sea, le puede ir enseñando para que se asiente y siga el proyecto. Pero en definitiva, empezar un club nuevo, sin experiencia, con tanto volumen, creo que, a mi parecer, creo que es un error, pero vamos, está todo el mundo en su derecho. Hombre, eso es fundamental. Además, yo agradezco que se presente. Yo, a lo mejor, si hubiesen presentado no dos candidaturas, sino cuatro, que esta señal de que le preocupa esto, sí, a todo el mundo. Uh-huh. Que no sea una cosa de tres o cuatro nada más, sino, uh-huh, que hay gente que está dispuesta a trabajar por el club. Pues sí, gente de verdad, de la que le gusta el fútbol y tiene la intención de implicarse en esto e intentar, entre todos, pues, aportar nuestro granito de arena. Uh-huh. Aparte de la lista, pues sí, es verdad que tenemos también cuatro o cinco compañeros que, como la lista era cerrada a 12, pues han tenido que quedar fuera, como han sido Maite Marchena, como David Oliva, David Yucia, Fran Rodríguez, gente que forman parte de nuestro equipo, la verdad. Sí, totalmente. Uh-huh. Porque son gente que estamos yendo a las reuniones, dándonos ideas, ayudando unos a otros, cada uno, yo estoy aquí para lo que necesitéis, yo dispongo de este horario, yo dispongo de esto, no sé qué, pero aquí podéis contar conmigo, yo creo que me hago esto por aquí, uno, la verdad que mientras más gente, más ideas y más, crece un grupo mucho más. Pues, como ya te digo, la lista, pues casi todos eran, a ver, un padre conocido, compañeros, entrenadores, y que desde el primer día, ya te digo que su entera disposición. Y yo, aquí me tienes para lo que necesites, aquí estoy, no sé qué. Hasta que ya llegó el día que usarme, que esto va para adelante, que esto vamos aquí y decir sí. Yo que te dije, a mí, ¿sabes? Esto va para adelante, yo cuenta conmigo. Y en deportes, dos apuntes más. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha anunciado la fecha para la duodécima edición de su carrera por montaña Ruta de los Aljibes, que en este 2024 vuelve a su fecha tradicional. De esta forma será el sábado 16 de marzo cuando se dispute dicha prueba con sus dos modalidades, la larga de 23 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivos y la corta de 12 kilómetros y 620 metros de desnivel. Las inscripciones ya están abiertas en la web crono.sesca.es. Y Alberto Mateos fue el campeón de la general del torneo de ajedrez de Navidad organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique. Antonio Medina fue el segundo clasificado, mientras que Manuel Lobato finalizó en tercera posición. En cuanto al resto de categorías, Andrés Gámez se impuso en juveniles de hasta 18 años, Damián Martínez en juveniles hasta 14 y David Álvarez en la categoría de hasta 10 años. En veteranos, el vencedor fue Alfonso Rodríguez, mientras que Martina García se llevó el trofeo de primera fémina. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.